You are connected. Somos la pureza misma. Somos originales. Venimos del origen. Ser tú es lo que has venido a hacer nacer aquí, a este maravilloso planeta Tierra. Tú, única e irrepetible, como la maravilla que es tu forma por dentro y por fuera. Es perfecta, eres perfecta, cuando es verdad, cuando eres tú. Este planeta te necesita a ti de verdad, sin máscaras ni trajes, sin ser nadie que no seas tú, pues este universo perfecto te ha llevado a estar aquí y ahora, en este punto perfecto del universo, y necesita que seas perfectamente tú misma, tú, pues te necesita en el maravilloso puzzle universal de piezas, cada una tan diferente de otra y tan perfectamente originaria, con un valor incalculable, de vida, de las células, en forma de piezas de vida. Este planeta te necesita a ti, enteramente, eternamente, a ti, siendo tú misma. Recupérate, ámate, no te busques desde fuera, todas las respuestas están dentro, dentro de ti. Centra tu atención en tomar tú las tuyas. Conéctate a ti. Créetelo, créate, recréate cada día y cada instante de tu tiempo. Borrando viejos patrones heredados, imitados, que no sirven, que no te aportan vida en tu ser único y perfecto que es. La mente humana no ha alcanzado a saber la absoluta perfección que se es cuando se nace. Eres pureza, eres vida, espontaneidad. Lo eres y lo tienes todo mientras te tengas a ti. Lo sabes, sé que lo sabes. Los portales 1111 te dicen que has nacido sola, uno, con un cuerpo, uno, y con todo ello que es tuyo. Tú tienes el poder de ti, no busques nada fuera. Tú eres la creadora y a cada instante de tu vida y tu tiempo. Si algo no te suma, apártalo de tu vida. Si algo no te contribuye al respeto y amor, apártalo de tu vida, desde el amor. Pero antes, aprende la lección que ha venido a darte. Nada en esta vida pasa por casualidad, y sí por causalidad. En el universo nada es por casualidad, sino por una causa. Hay una causa, por lo tanto, acepta, comprende y agradece. Pero lo más importante es, si no te ha hecho sentir bien, no lo tomes, no lo hagas, no lo incorpores a tu vida. No lo sostengas. Tu vibración has de cuidar y amar como a la diosa o al dios que eres, tú y cada uno de nosotras y nosotros. Por ello el respeto es algo absolutamente fundamental, pues es la base del amor. Si hay algo que no debes hacer, es aguantar a personas, a situaciones y cualquier cosa que no te haga bien, te dañe, sino que has de tomar decisiones en tu vida, hacer reciclaje y despedir a las personas que ya pasó su momento de estar y de compartir, para así poder dar la bienvenida a las nuevas que sí desean aportar y si desean estar, y con las que en esta nueva vibración se puede compartir para avanzar así en nuestra y conjunta evolución, reajustándose la nueva energía desde y con los portales que emanan a la Tierra, cambios vibracionales y códigos nuevos de luz divina. La era de Acuario cada vez más cerca está en el tiempo para la humanidad. La nueva era del amor, donde el amor no es tan físico ni de propiedad como lo era antaño. Ahora toca asentar los verdaderos fundamentos del amor, el amor de verdad, del cual muchos han hablado, pero pocos lo han llevado a cabo. Ahora llega la energía y las situaciones para poner en práctica y poder sentir verdaderamente el amor. Desde dentro, desde lo más profundo de ti, amando cada amanecer, cada gota de agua de lluvia que cae, amando a la persona que se ama, en los momentos compartidos, sean físicos o sean energéticos, amando absolutamente el instante compartido y respetando como base del amor a la otra persona como a una misma. La humanidad evoluciona cuando se le acorta el tiempo. La humanidad está evolucionando a grandes pasos en la unión del amor, creando redes de amor en todo el planeta y donde personas de países bien distantes se ayudan energéticamente y desde el corazón. Somos luz y energía. No, el físico solo es un vehículo que hemos de cuidar, pero la verdad yace dentro del cofre. El tesoro está siempre dentro. Maestras y aprendices, somos todos, son todos los seres que habitan en este planeta y en otros. Pues si no, no estarían o nacerían aquí. Hay algo que aprender y algo que aportar a la vida y al mundo. Es tiempo de crear, es tiempo de construir desde el amor que somos. Ya no hay más tiempo, no lo hay. Ahora hay tan solo el hoy. El mañana nadie te lo asegura, absolutamente nadie. El agua en forma de lluvias está sanando la tierra y limpiando para que os lleguen los códigos de luz directamente en cada nueva puesta de sol. Y así será siempre y por siempre. El amor es la fuerza mayor que lo puede todo. La lluvia sana y limpia, porque esa limpieza que veis fuera es dentro de todas y todos vosotros y los seres en conjunto dentro de este planeta. Y dentro vuestro están todas las respuestas, ahí, dentro de vosotros y de vosotras. No dudéis. No dudéis, id cada día por poco tiempo que sea, estar en la maravilla del 11-11, que es la base de vuestro tiempo y vuestro templo espiritual, ya que vuestro cuerpo físico realmente es vuestro tiempo aquí en la Tierra. Ese templo está construido por una base firme del 11. Cada columna y cada uno de los pilares que lo sustentan es la base firme de tu templo y esencia de existencia. Cuídalo como si no hubiera mañana, porque en cierta manera es así. Medita cada día porque es la medicina de tu alma. Y reúnete con el silencio y la paz que siempre fuiste y naciste con ella. Medita cada día por poco tiempo que sea. Hallaréis de esta forma, de esta manera, las más importantes respuestas de vuestra vida. No hay duda. En el amor no cabe la duda, sino la verdad, como nunca antes la había sentido, desde la más absoluta profundidad de tu ser. No busquéis respuestas en estructuras, figuras externas, pues viviréis una vida vacía y sin paz ni esperanza. No hay respuestas fuera, tan solo recibiréis el miedo, indecisión, dudas. Siempre hay dudas fuera. La verdad no se halla fuera, sino dentro. Ser adulto es dejar de ser niño y ser puro. La pureza es la realeza y lo más preciado desde toda esta vida y hasta la eternidad. Que nadie te toque tu más preciado tesoro, que es ser tú misma. El poder de ser tú misma es el máximo poder que tienes. Tú tienes la medicina que te cura, que cura tu alma. Solamente tú. Cuando te tienes, solo se vive la abundancia en el amor. Solo se puede vivir plenamente cuando eres verdad, cuando eres tú. Quita las capas de otras personas, las mochilas de otras vidas. Bendícelo, pero quítate todo peso que no te haga elevar tu alma, elevarte a ti, aquí y ahora. El amor es bien ligero, pues lleva alas. El amor te transforma, te hace evolucionar. Amate y respétate para conocer verdaderamente la gran maravilla que eres y la hermosa flor que eres, tan llena de vida y de frescura. Mira a todos los seres como iguales: minerales, plantas, animales, personas, energías, pues son lo mismo, es reflejo de ti y es lo mismo. Mira a los ojos y desde dentro de tu alma, de tu ser, solo desde tu corazón podrás ver con claridad. Esa es la conexión de alma a alma, de esencia a esencia. La mente tan solo es el sirviente del corazón, tan solo eso. Siente la maravilla de la vida, siente la magia que hay dentro de ti y el enorme bien que puedes hacer con tus manos por este precioso planeta Tierra. Piensa en ello cada día y acciona cada día, porque de gota en gota se puede horadar una roca y de grano a grano se hacen montañas. Es inmensa la fuerza y el poder del uno y más elevado el número maestro 11, la unión, del uno, el reflejo y a la vez el igual. El 11 parece el signo del igual, pues no hay diferencia, hay reflejo, no hay el diferente, hay reflejo, somos todos y todo lo mismo. Cambia tú y cambiarás el mundo. Acaríciate el alma y acariciarás el alma del mundo. La energía femenina y masculina no es más que una ilusión, pues no hay separación. Hemos de unir ambas energías para centrar nuestro eje y recobrar nuestra absoluta energía y poder sobre nosotras mismas. La energía redonda nunca muere. No hay principio ni fin. Es infinita, infinito. Eso es lo que somos y ese es el mensaje del 11-11-11. Hoy es el día. Ahora es el momento. No hay tiempo. Las estructuras se caen, se transforman, pulen las esencias. Todo lo externo se transforma para perder la seguridad creada de la Matrix y hallar la verdad dentro de nosotros. Una verdad que siempre ha estado, pero que permanecía oculta, ahora cobra mucha luz. En nuestro interior hemos de estar y abrir nuestros corazones y almas como seres eternos que somos y comenzar a igualar nuestras energías masculina y femenina para elevar nuestro eje central y más potente energía que se haya uniendo en cada ser, sea hombre, mujer o sea lo que sea, unirlas. Como igual hemos de unir el cerebro o parte izquierda a la parte derecha, también en nuestras manos a la hora de escribir, porque esto nos hace recobrar nuestra vida, nuestra esencia, nuestra pureza y nuestro poder. Retomarlo, porque siempre lo hemos tenido, sin fracciones, sino en infinito. La energía del uno es la energía de la magia del universo. Desde la suma de este portal 6, el número del amor, 3 veces 11, el 3 es número maestro. El 3 es el número de los guías por excelencia. Y el 1 repetido, 11, 11 y 11, tenemos un 1 6 veces, representando al número del amor por excelencia. Es el amor puro. Por ello, la fuerza mayor es el amor, donde la palabra nunca alcanzará al sentimiento. Hemos de aprender a saber comunicarnos desde el amor, desde nuestra máxima profundidad, afinarnos y pulirnos, limpiarnos desde dentro, para hablar desde la pureza y la verdad que somos en esencia, para así poder hacer nacer un nuevo mundo que no es más que nuestro propio mundo interno. Reflejo. Si das una mala palabra, esta no se va, sino que queda en ti y en el todo. De la misma forma, una buena palabra, una buena intención, un buen pensamiento, te aporta a ti y aporta al mundo entero. Y el mundo forma parte del universo. No hemos de olvidarlo. Por favor, ámate. No más, sino mejor. Pasa tiempo contigo y con tu templo formado por esa maravillosa energía 11 de los pilares y base para poder ubicar ese frontón precioso triangular que forma el espíritu y máxima luz tuya y de la humanidad. Donde hay amor, no hay duda, sino verdad. Gracias, gracias y gracias por ser tú y estar aquí y ahora. Siéntete, ámate. Os ha hablado Yas Atenea 22 con voluntad de poder expresar lo que a mí me llega y me vibra desde mi absoluto interior y esencia, para que os llegue de esta forma tal cual. Gracias por hacer de tu mundo un mejor mundo, porque estás contribuyendo a un todo que tiene que ver mucho contigo y tiene que ver mucho con todo. Gracias y gracias y gracias por contribuir cada día a un nuevo planeta, a un nuevo mundo, en el trabajo que estés, en la situación que estés. La unión hace la fuerza y juntos sumamos. No lo olvides nunca. Hasta siempre.